estamos con la gente de Cabezas de Cera antes de su presentación aquí en el Parque Extremo. Mauricio, ¿cómo se sienten aparte de acalorados? Hola, ¿qué tal? Pues muy contentos de regresar a Ciudad de Juárez por tercera vez. Y bueno, pues muy contentos de estar aquí, de poder disfrutar de estar con la gente, de poder mostrar nuestra música y bueno, y con la expectativa de a ver qué pasa esta noche, ¿no? Siempre es como el riesgo, el miedo de quedar nueva presentación, entonces siempre es esa incertidumbre la que también lo hace especial y motivante, pues, ¿no? Es la tercera vez que están aquí en Juárez, ¿cómo se han sentido en sus anteriores presentaciones? Muy bien, siempre ha habido pues un público que gusta de nuestra música, si bien no estamos digamos como en la línea de la música comercial, pues sí ya hay un público aquí que gusta de nuestra música. La última vez que vinimos aquí fue el año pasado en el Festival por la Tierra, se llamaba, ahí en el Parque Central, y bueno, estuvo muy bien. Y bueno, esperamos que ahora que hemos regresado pues pueda haber un poco más de convocatoria, y pero bien, siempre contentos y siempre con un contacto muy cercano con la gente de aquí, ¿no? Okay. Bueno, ¿qué planes vienen para ustedes para un futuro? Tengo entendido que ahorita están todavía promocionando lo que es el hecho en México. ¿Qué planes vienen para ustedes después de esta presentación? Pues bueno, la próxima semana vamos a hacer una gira por Baja California. Vamos a tocar en Mexicali, Ensenada y Tijuana. Después regresamos para hacer una fecha más en Ciudad de México y luego vamos a hacer una gira por Chile. Uh-huh. Básicamente el centro de Chile. que por lo que estaba viendo en sus sitios de internet ya los están esperando por allá, ¿verdad? Sí, también esta va a ser la tercera vez que regresamos a Chile y bueno, sí, ya hay un público allá que nos espera y bueno, también tenemos muchos amigos allá de las veces que hemos ido y bueno, estamos emocionados de regresar ahí a Sudamérica y bueno, también estamos trabajando en lo que va a ser el próximo disco del grupo, que lo tenemos planeado para el próximo año, y también estamos en proceso de editar un DVD de un concierto que dimos en junio pasado. Hicimos una gira en Estados Unidos con motivo de nuestra presentación en un festival que se llama Northeast Art Rock Festival, que es un festival bastante, más bien el más importante de música progresiva y art rock a nivel mundial, y bueno, el concierto estuvo bastante emotivo, estuvo muy chido, y bueno, queremos hacer una coproducción con una compañía de Estados Unidos para poder editar ese concierto en un DVD, y bueno, estamos todavía en ese proceso y son partes de los planes en cuanto a trabajos, digamos, materiales que estamos pensados para el próximo año. Ahorita por lo pronto cerrar el año tocando, ¿no? Ahorita esta es la primera tocada de varias que vamos a tener de aquí hasta final de noviembre. Vamos a estar tocando cada semana en diferentes ciudades, entonces pues estamos como a la espera, ¿no? de siempre de qué es lo que va a suceder, ¿no? De acuerdo a tu perspectiva, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con el público mexicano, al público de otros países, al tipo de música que ustedes tienen? Que digo, he visto que los han clasificado como rock progresivo, rock jazz progresivo, pero realmente como que es difícil tratar de encasillarlos, ¿no? Sí, bueno, el género o el lugar donde musicalmente nos ubicamos, no sé, depende más bien de la gente y de la industria también, ¿no? Más bien la industria es la que siempre pone como las etiquetas para poder venderlo de tal o cual forma. En ese sentido, nosotros más bien hacemos música y bueno, en concreto hacia el público. Bueno, aquí en nuestro país siempre nos ha ido muy bien en todos los lugares que vamos, y bueno, lo chido de la banda es que tocamos en todo tipo de lugares, ¿no? Desde festivales muy grandes hasta hemos tocado en el Tianguis del Chopo, Montefor Alicia, lugares más alternativos, y eso nos ha dado la oportunidad de llegar a un público más amplio, ¿no? Y no cerrarnos a un cierto público. Y general siempre nos ha ido muy bien. Y bueno, el extranjero es también muy bien, pero es diferente porque bueno, ahí de repente tienes que llegas y hay muchos estereotipos acerca de lo que es la música mexicana o lo latinoamericano, ¿no? Entonces de repente piensas que es un río que va a ser bailable o folclórico, y de repente llegas a lugares donde pues la gente se asombra de que haya grupos con esta instrumentación y con esta propuesta musical en México, y bueno, siempre va como del asombro a la emoción y al gusto, ¿no? En ese sentido, siempre nos ha ido muy bien cuando hemos salido al extranjero, y también hemos tocado en lugares bien diversos, ¿no? Desde festivales de world music o festivales de jazz, de música experimental, de rock progresivo. Entonces, en ese sentido, siempre estamos abiertos a donde nos inviten y siempre a la búsqueda de nuevo público que pueda gustar nuestro trabajo, ¿no? Ok. Bueno, Mauricio, muchas gracias por tu tiempo. Voy a pasar aquí con tus compañeros. Claro, sí, en tu casa. Gracias. Bueno, estamos ahora con Ramsés, también de Cabezas de Cera. Ramsés, ¿cómo te sientes de estar aquí de nuevo en Juárez? Pues muy bien. Pues siempre que el regresar a un lugar es un buen indicador, ¿no? De por primera vez estar, conquistar un poco la audiencia y volver quiere decir que hay un buen gusto, ¿no? Por nuestra música. ¿Tienes tú alguna expectativa con respecto a lo que va a ser la presentación de aquí en Juárez? Comentaba, por ejemplo, con Mauricio que pues, siempre los han tratado bien, pero como que siempre hay algo de nervio, ¿no? Pues siempre el regresar te queda una constante expectativa, ¿no? De que nuevos oídos vendrán. En el caso de esta noche, pues como tercera vez y es un tercer lugar distinto en el que visitamos, pues siempre la gente acapara la atención de los lugares de diferente forma. Sí, es que los andan paseando para que terminen de conocer Juárez, por eso es que cada vez los traen a un lugar diferente. Claro, bueno, pues nosotros muy, muy gustosos de estar aquí. ¿Cómo se sienten? Estamos hablando de que ustedes ya tienen más de 13 años de trayectoria, ya llevan más de 13 años tocando. ¿Cómo les ha ido con la respuesta de esta música que ustedes interpretan? Algo que a lo mejor comercialmente no ha sido fácil. ¿Cómo les ha sido para ustedes dentro de lo que es su carrera? Pues nosotros de una otra forma abordamos una responsabilidad, ¿no? Que es ir difundiendo nuestra música de esta forma. Es distinto, ¿no? Cuando tienes el apoyo de una industria y demás, pues son carreras que van más rápido, ¿no? La nuestra va poco a poco y de una forma muy noble, ¿no? La gente es la que se encarga de difundir nuestro trabajo o recomendarlo, ¿no? Esa recomendación de boca en boca pues ha sido pues efectiva, pero ha sido pues lenta, ¿no? ¿Desde un principio conceptualizaron su género de esta manera? ¿Siempre conceptualizaron la música de este modo? Pues no, en realidad nosotros al momento de crearla es un proceso siempre la creación. No te pones a pensar a qué oídos vas a llegar o qué estilo. Cabezas de Cera lo aborda la música de una forma sin prejuicios. La situación es que es proponer propuestas y demás, pues van saliendo situaciones. No es algo, digamos, pretencioso. Pretencioso sí en el rollo de tratar a la música de una forma y abordarla de una manera muy noble. El pretender que llegar a ciertos públicos no es la intención. La música por sí sola te lleva y a nosotros la música nos ha llevado de la mano a diferentes públicos y diferentes partes del mundo, digámoslo así. ¿Cuáles han sido o cuáles fueron las influencias que ustedes tuvieron para comenzar a crear todo lo que es el concepto de Cabezas de Cera? Bueno, eso es algo muy, muy personal, ¿no? Cada quien tiene a sus héroes, cada quien tiene soluciones y sus objetivos, ¿no? Hay cosas en común, ¿no? El querer hacer las cosas de una forma diferente a las que se hacen o normalmente hay una industria que lleva a los públicos y a las bandas a hacer las cosas. Nosotros como de una u otra forma nos hacemos a un lado de esas situaciones y buscamos hacerla en un campo lleno de libertad. De libertad en la forma de cómo hacemos nuestros discos, cómo llevamos nuestra carrera musical. Es te decía, de lo más noble, porque ahí hay un apoyo de la gente, el público, es la que recomienda y nosotros pues el proyecto de una u otra forma ha sido independiente y autogestivo. O sea, de los mismos discos, de la venta de los discos salen para hacer más discos y las giras pues se van autoproduciendo también y hay más libertad de una u otra forma hacer las cosas. Para mí ha sido muy gozoso. ¿Hacia dónde vamos? Pues a seguir haciendo música, no sé en cuánto tiempo, y más en estos tiempos tan, tan difíciles, ¿no? En los que por momentos de crisis social, la crisis económica desemboca muchas crisis, ¿no? Sociales y culturales también. La cultura es la más afectada en estos gobiernos, ¿no? En los que ahora se recorta la educación, por supuesto, entonces también a la cultura, obviamente, y este gremio de músicos pues, también se ve sumamente afectado. En ese sentido, precisamente tomando en cuenta la realidad social que está viviendo el mundo ahorita, ¿qué tanto les ha servido a ustedes de apoyo a lo que es internet? Bueno, pues eso es la tierra de nadie, ¿no? Es, y a la vez de todos. Entonces, es curioso, es un gran fenómeno. A nosotros nos ha funcionado a la perfección, ya que se ha difundido nuestro trabajo en foros, puedes dar cuenta, puedes saber qué se está haciendo en otra parte del mundo, ¿no? Ya no es como un mercado en el cual el top 10 de las ventas de discos era el parámetro de las tiendas. Exacto, ya no es Billboard. Eso se hacía en los 80s, 90s. Ahora ya te puedes encontrar una gran cantidad de propuestas y estar al alcance de ellas. De una u otra forma, pues sabes qué se hace en otras partes del mundo, cómo piensan acerca de la vida, etcétera, ¿no? Su visión del mundo. Y a nosotros pues nos ha favorecido bastante, ¿no? Es como una publicidad gratuita, vamos. Bueno, Ramsés, pues te agradezco mucho el tiempo. Ahorita voy a pasar ahí a saltar otro más de tus compañeros. Okay, muchas gracias y un gusto estar aquí en Juárez. Gracias, Ramsés. Bueno, estamos ahora sí con Francisco, el encargado de la batería y de todo lo que son los instrumentos raros de aquí de Cabezas de Cera. ¿Cómo fue que empezaste con la creación de los instrumentos de metal? Mira, eso fue una idea que se me ocurrió hace pues, más de 10 años, en específico en 1998, que preparé una tesis para titularme en la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México, donde bueno, aprendí a trabajar el metal artesanalmente, y bueno, a la par estaba con Cabezas de Cera, y esta idea de mezclar el trabajo artesanal y la música dio como resultado instrumentos musicales, así un poco buscando una idea loca de hacer formas nuevas y buscando también sonidos nuevos. Platícanos un poquito de lo que son tus creaciones y cómo fue que las fuiste implementando precisamente para Cabezas de Cera. Digo, ya tendremos también después con la gente de este espacio de mostrarles algo de la presentación y obviamente ver los instrumentos que ustedes utilizan, pero ¿cómo fue que fuiste llegando a estos instrumentos? Pues fue una consecuencia, te digo, de estar tocando con el grupo y de estar aprendiendo la manera artesanal de trabajar el metal. Y bueno, la forma en que se incrustaron en el grupo no fue fácil. En primero fue un proyecto personal, primero fue una idea muy personal de hacer estos instrumentos, y poco a poco fue que le dimos un espacio, y ya en concreto fue hasta el año 2004 que recibimos un apoyo del Fonca para realizar un disco exclusivo con este proyecto. El disco se llama Metal Música Aleaciones Aleatorias, y bueno, fue abordar la música desde una manera diferente a la que estábamos habituados en ese entonces, ¿no? Éramos en ese entonces una banda, creo, más rockera. Estábamos muy habituados a tocar todo el tiempo con la batería y la guitarra y el stick y el saxofón, y de repente empezar a tocar con estos instrumentos fue como quitarnos esos hábitos que teníamos ya de tocar y empezar a escuchar detenidamente qué es lo que cada instrumento nos evocaba, ¿no? Por ejemplo, el charrófono, la manera de cómo Mauricio empezó a procesarlo, a buscar una afinación. Por ejemplo, la jarana Prisma también él tuvo que adaptar un poco su técnica de guitarrista y estiquista a estos nuevos instrumentos. Entonces fue un proceso de aprendizaje, de reaprendizaje, que pues dio muy buenos resultados, y a la fecha, bueno, seguimos todavía explorando pues esta posibilidad que nos dan los instrumentos. Al final de cuentas, esto les ayudó mucho para hacer del sonido de que implicaba Cabezas de Cera un sonido un poco más artesanal, ¿no? Como tú lo acabas de decir. Sí, y poder ampliar también nuestra capacidad sonora y creativa, ¿no? Te digo, de repente uno como músico a veces te vuelves un poco mañoso y te vuelves ya un poco pues hasta predecible a veces, ¿no? Pero de repente tratas como de de salirte de tu propia dinámica y te arriesgas un poco más. A ver, al principio es muy difícil, incluso hasta da miedo como salirte de tu propio canon, pero bueno, esta es la idea que tenemos en el grupo, de ir siempre un poquito más allá de lo que hemos hecho, y bueno, esperemos que la gente lo disfrute y lo capte así también. Comentaba con Mauricio precisamente lo que es el género al que en ocasiones se les puede querer encasillar, lo que es rock progresivo. ¿Realmente la inclusión de estos instrumentos ayudó para cambiar el sonido del grupo, o el grupo ya traía como que la línea marcada, nada más ayudó a enriquecerlo? Pues yo creo que le ayudó a diversificarlo, ¿no? Porque sí, te digo, traíamos una línea mucho más rockera, que sí nos incrustaba más en el rock progresivo. De hecho, así como que se dio más a conocer la banda en ese ámbito. Pero si tú escuchas el disco Metal Música, pues hay pasajes a veces hasta tiernos y románticos, ¿no? Un poco ya alejados de esa beta dura y ruda que puede ser el rock, ¿no? Entonces, yo creo que nos sirvió, te digo, un poco para detenernos en esta carrera frenética que la misma música te mete, y a veces escuchar una nota de principio a fin sin que haya una distorsión o un efecto agregado que la haga parecer otra cosa, simplemente como un poco regresar a la pureza de una vibración natural de una cuerda, ¿no? Ok, bueno, ahorita sé que también están preparando lo que va a ser el siguiente disco. Uh-huh. No sé qué tan avanzados estén, pero ¿qué nos podrías comentar con respecto a ello? ¿Qué cambio va a haber con respecto a lo que es este trabajo que todavía se está presentando, lo que es el hecho en México? Pues va a haber cambios significativos. Creo que vamos lentos porque, bueno, cada quien ya en su vida personal pues ha tenido que dedicarse más a la sobrevivencia en una sociedad como la que vivimos actualmente, en que tienes que realmente conseguir el dinero para sobrevivir, ¿no? Y para, si queremos mantener un proyecto así, pues no es tan fácil, ¿no? El grupo ya tiene 14 años de trayectoria y apenas empezamos como a cosechar como ya grandes logros, como que una institución cultural te pueda apoyar para hacer un concierto y tú vengas pues sin ninguna preocupación, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo musical, pues estamos explorando. Yo en lo personal estoy tocando ahora con una batería pues totalmente electrónica. Hace poco menos de un año me compré una, tenía muchas ganas de ver qué se sentía tocar con sonidos totalmente electrónicos. Entonces estoy yo explorando esa parte, un poco también tratando de que pues mis compañeros se entusiasmen con esta idea, y pues va a haber como un poco más más armonías y melodías electrónicas dentro de la nueva música que estamos haciendo, ¿no? Todavía no vamos como iniciando el camino, estamos con el proyecto, con la idea, estamos trabajando, pero apenas está como esbozando lo que es la música para ese nuevo disco. ¿Alguna expectativa con la presentación del día de hoy aquí en Ciudad Juárez? Pues que venga la gente, que vengan los chavos, que aprovechen este espacio extremo para liberar su espíritu y su cuerpo de todas las tensiones que pueda provocar tanto el calor como la tensión un poco que se vive con este clima de violencia que ahorita como que caracteriza a la ciudad, y que les podamos dar una puerta, una ventana a la imaginación y puedan llegar a sus casas en la noche satisfechos de haber escuchado un concierto. Ok, bueno, Francisco, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti.